A continuación hablamos de la UIF y abrimos esas vías de contacto para que puedas tú también participar, por supuesto, a través del teléfono de la radio, el directo, el 925-84-12-81, 925-84-12-81, y también ese número de móvil para que puedas enviarnos tu WhatsApp a través del 630-35-35-76, 630-35-35-76. Manuel Hernández, buenos días. Buenos días, Raúl, y buenos días, oyentes de Hoy Radio en todo el territorio nacional. Son las 12 de la mañana y 34 minutos, puntuales a nuestra cita para hablar de la OIT y de diferentes aspectos relacionados con la Organización Impulsora de Discapacitados. Hoy nos acompaña en la mesa, en estos estudios centrales, Javier Gallego, que es el jefe de los servicios jurídicos de esta organización. Javier, muy buenos días. Muy buenos días, Manuel. Bueno, pues vamos a empezar por hablar de lo que mejor sabes, que es precisamente de esa cantidad ingente de denuncias puestas contra la Organización Impulsora de Discapacitados, y que una tras una, tras una, tras una, se han ido desmontando por parte del gabinete jurídico que tú diriges, y que ya sumamos pues la friolera de 139 sentencias favorables a la OIT. Una pregunta, ¿terminará algún día esto? Pues realmente no lo sé. Hay que hacer una apreciación, Manuel, respecto a las denuncias que se interponen, porque siempre hablamos de la ONCE, pero en algunas ocasiones también la... El Estado, a través de Loterías y Apuestas del Estado, y a través de la Abogacía del Estado y a través de la Fiscalía, también han interpuesto algunas denuncias contra la Organización Impulsora de Discapacitados. Hombre, pues esto tendrá que tener algún día su término y algún día su fin, sobre todo y ante todo porque nos encontramos ante un marco supranacional. Yo siempre digo que no hemos dejado de ser o hemos pasado a ser como una especie, para que nuestros oyentes lo entiendan, sin ser este el concepto, una provincia más dentro de un gran Estado que es la Unión Europea. Precisamente, la Unión Europea será el destino próximo de la Organización Impulsora de Discapacitados después de que España, como digo, toda la justicia le haya dado la razón. Sí, porque además el ordenamiento jurídico, tanto nacional como comunitario, impone una serie de obligaciones antes de acudir a estos tribunales o a estas instancias europeas. Y es que hay que agotar todas las vías internas de todos los tribunales nacionales, hay que agotar todas las vías que te da la normativa y para llegar a esa instancia de tribunales europeos. Entonces no se puede acudir. Nuestro sistema judicial impide acudir directamente a los tribunales europeos sin antes haber agotado las instancias nacionales. ¿Y ya están agotadas? Bueno, pues la verdad es que no han empezado. Hay que recordar a todos nuestros oyentes que por primera vez desde el año... Bueno, hay que dejar dos cosas claras. En España tenemos quizás de los últimos monopolios que existan en el ámbito de la Unión Europea. Y uno de esos monopolios es el juego. En una doble vertiente, en una vertiente estatal y en una vertiente, podríamos decir, privada. Estatal, por cuanto la Lotería Nacional es uno de los últimos monopolios que existe en el territorio de la Unión Europea. Y hay que recordar a nuestros oyentes que esta lotería se instauró por Carlos III, el Borbón, a finales del siglo XVIII. Carlos III es un monarca de la dinastía Borbón que reinó a finales del siglo XVIII y previamente antes había sido rey de Nápoles y Sicilia, otrora parte de los dominios de las Españas. Y allí se dio cuenta que había una cosa que se llamaba la Beneficiata en Nápoles. Cuando él fue rey de Nápoles y Sicilia, había una cosa que se llama la Beneficiata, que en principio era una especie de lotería primitiva. Por eso el nombre que tiene la actual lotería primitiva, una de las modalidades de juego, es lotería primitiva y, como su propio nombre indica, estaba destinada pues a beneficiar a pues a las personas más necesitadas, más desfavorecidas, sobre todo mendigos, personas con discapacidad, y la trajo y la introdujo en España a finales del siglo XVIII. Luego vio que no funcionaba muy bien porque era muy difícil de acertar. El origen, recuerdo, es la primitiva, por decirlo primitiva, y andando los años y pasando el tiempo, se cambió por la Lotería Nacional, y una de las primeras que se hizo fue precisamente la Guerra de la Independencia, para sufragar los gastos que tenía pues luchar contra las tropas de Napoleón. Total, que esa Lotería Nacional, que tiene su origen en Nápoles, pues es un monopolio que a día de hoy sigue. Y luego, en el año 38, el gobierno, podríamos decir entre comillas, el Franco, en el gobierno provisional de Burgos, no había finalizado la guerra, pues otorga, crea la lotería de la organización, se crea la Organización Nacional de Ciegos Españoles, y a través de un personaje muy curioso, un hombre muy inteligente, con independencia de sus ideas políticas, que es su cuñado, Ramón Serrano Suñer, alias el Cuñadísimo, pues crea la ONCE. Y hasta hoy, hasta el año 2011, que sale la ley del juego, se promulga la ley del juego en España y viene a consolidar nuevamente el monopolio de la lotería, tanto del Estado como de la ONCE. Y ante ese monopolio, pues la OIC está agotando los recursos en las instancias nacionales para poder acudir a los tribunales europeos, y en ese trámite estamos. ¿Vale? Han sido, como decíamos, de momento 139 resoluciones judiciales a favor de la organización impulsora de discapacitados. Yo supongo que al gabinete jurídico, pues cualquier victoria le es de máxima satisfacción. Pero ¿cuál puede ser, en este caso para ti, de esas sentencias favorables a la OIT, la que más te llenó, por la que más contento estaba el gabinete que diriges? Pues fíjate, eso se produjo prácticamente cuando yo... hay una que sí, que además sí, se ha citado siempre, se ha citado bastantes veces. Yo le oigo que la cita constantemente. Que es una cuando yo llevaba aquí un año, que yo llegué en el año 1997, y es una resolución de la Audiencia Nacional de 20 de abril del año 1999. Prácticamente es por primera vez en España y se produce un punto de inflexión, y es los tribunales, en este caso la Audiencia Nacional, se plantea por primera vez en la historia de España si un monopolio de las loterías, tanto que ostenta la ONCE como que ostenta el Estado español a través de la entidad pública Lotería y Apuestas del Estado, se plantea, se cuestiona, se pregunta acerca de si ese monopolio es compatible o no con el derecho comunitario, que hay que recordar que es un derecho superior. La cúspide jurídica está por encima del ordenamiento nacional. Y por primera vez en el año 99, nunca se había planteado hasta ahora, se lo plantea la Audiencia Nacional y archiva una causa contra la OIT. Pero con independencia de este auto, de esta resolución de la Audiencia Nacional de 20 de abril del año 1999, hay una personalmente que a mí me gusta bastante, incluso diría hasta que más, desde el punto de vista jurídico, que es una resolución del año 2000 del juzgado de instrucción número 1 de Cáceres, que es avalada por la Audiencia Provincial, y en la que de una manera más clara y más directa y más contundente determina que el monopolio es contrario al derecho comunitario por cuanto socava o infringe las normas básicas de los principios básicos de derecho comunitario: libertad de circulación de mercancías, de personas, de servicios, de capital. A mí personalmente ese auto me gusta bastante, de la Audiencia Provincial de Cáceres, porque sí que de una manera directa dice que ese monopolio es total y absolutamente incompatible con los principios que rigen el derecho comunitario. Y la más importante puede ser la de la Audiencia Nacional. Sí, claro, efectivamente, es la primera que por primera vez en democracia y por primera vez desde que se establecen las primeras normas de juego, un tribunal español pone en tela de juicio el monopolio del juego, tanto de la Lotería Nacional como de la Organización Nacional de Ciegos Españoles. Creo que tenemos, Raúl, un WhatsApp. que así es. Nos han mandado, podemos escucharlo. Sí, bueno, es un texto, dice: el viernes 10 de marzo en el programa de entrevista de Dionisio González Otero dejó la posibilidad de participación y de preguntar. Yo sé que en la UIC se admiten a todas las personas con independencia de su discapacidad. Lo que no sé es cuántas personas ciegas, entre paréntesis, según baremo de 11, trabajan en la UIC. Pregunto esto porque por las redes sociales se ven vídeos donde se denuncia públicamente que la ONCE deniega el trabajo a sus propios afiliados ciegos. Por ejemplo, en el mes de marzo 2017, este mes, se concentró un sindicato por este hecho en Cristo de Medinaceli y nos da las gracias. Y nosotros, indagando a través de la red, precisamente nos hemos encontrado con un vídeo de la televisión valenciana y que tiene que ver con esas concentraciones de los sindicatos de la ONCE, precisamente por todo esto, ¿no? Por el hecho de vender ya no solamente esas máquinas expendedoras, sino grandes superficies. Vamos a escucharlo un segundito y seguimos. Becarme, sindicatos oponen a la venta externalizada de cupons del ONCE en gasolineres, en oficinas de correos, en kioscos y ara en falles. És per això que avui han convocat esta protesta i amb nosaltres tenim, però qui millor ens ho pot contar, és Santiago Mayo des de Comissions Obreres. Ell és el secretari general estatal de Comissions a l'ONCE. Què tal, Santiago? Molt bona vesprada. Cuéntanos por qué estáis aquí, cuál es el motivo de esta protesta y por qué os quejáis. Hola, buenas tardes. Bueno, el motivo más fundamental es porque la ONCE ha decidido externalizar la venta de los cupones a kioscos, estancos, gasolineras, y ahora empezó con centros comerciales tan importantes como es el Corte Inglés o Covirán o Carrefour. Por lo tanto, es una competencia, entendemos, bastante desleal hacia los trabajadores que tenemos una discapacidad y que es la intención, lógicamente, de nuestro puesto de trabajo, y se están perdiendo puestos de trabajo por culpa de esta situación. Nuestra intención es que se retire esto y se mantengan los puestos de trabajo a personas ciegas y con otro tipo de discapacidad, como llevamos más de 75 años haciéndolo. Bueno, pues ahí están esas palabras. Javier. Bueno, bien, lo primero que hay que decir es que los estatutos de la Organización Impulsora de Discapacitados son muy claros y muy explícitos. Es una asociación benéfica sin ánimo de lucro que se dedica a integrar a las personas con cualquier tipo de discapacidad física, psíquica y o sensorial. Entre ellos están las personas invidentes. Ahora mismo desconozco, de las 3.000 personas que están trabajando en esta organización, desconozco realmente cuál es el número de personas invidentes, pero sí que personalmente recuerdo alguna, en Móstoles quiero recordar, pero en algún otro sitio más, creo que en Tenerife, pero nosotros en ningún momento estamos cerrados a que ese tipo de personas puedan estar en el seno de esta organización, todo lo contrario, repito, este tipo de personas están dentro de esta organización, si tiene las puertas abiertas para todas aquellas que quieran venir a prestar su servicio. Respecto a lo que acaba de escuchar que ha puesto Raúl, pues sí, efectivamente, es un hecho notorio y es un hecho que está ahí en los medios de comunicación, las diversas protestas que está habiendo por parte de trabajadores de la Organización Nacional de Ciegos Españoles en cuanto a que ellos se quejan que ellos entienden que se ha pervertido un poco el sentido de la organización en cuanto a que se están utilizando otros medios, otros canales de venta que no son las propias personas ciegas, como lo decía lo decía este señor, pues gasolineras, estancos, e incluso se están utilizando las redes de distribución de grandes y conocidos almacenes y centros comerciales de este país. Nosotros entendemos, creemos que esa no es la solución. Sin que yo quiera entrar en otro tipo de cuestiones, porque allá cada uno lo que quiera hacer en su casa, evidentemente la Organización Nacional de Ciegos Españoles, creo que nosotros nunca hemos arremetido contra ella. Lo único que nosotros hemos querido siempre es que dejaran hacer aquellos que ellos quieren hacer, porque ellos compiten en otras actividades económicas, como hoteles, como empresas de seguridad, centros especiales de empleo. Pero la Organización Nacional nació con la finalidad de integrar a aquellas personas invidentes a través de esta actividad que es la venta de lotería benéfica. Ellos se quejan, y en mi opinión con razón, de que se ha pervertido un poco este sistema en cuanto que se está tratando pues de de vender los productos por otros canales que entienden nada tienen que ver con lo que son los fines primigenios y fundacionales. Pues desde luego, repito, la Organización Impulsores Discapacitados tiene la puerta abierta a todas aquellas personas que con algún tipo de discapacidad que quieran venir a prestar sus servicios aquí. Creo que tenemos otro WhatsApp, Raúl. Así es. Buenos días. Se quería saber dónde se pueden comprar los cupones de la UIZ en Toledo. Muchísimas gracias. Bueno, pues en Toledo hay dos oficinas, si mal no recuerdo. Una está la sede central de la provincia y de la Junta de Castilla y de la, perdón, y de la Comunidad de Castilla y La Mancha, está en Talavera de la Reina. Y luego también hay otra oficina en Toledo, en la capital de la provincia. Y creo que entre Toledo y Talavera hay más de 120 vendedores. Entonces, pues a cualquiera de estos vendedores, que además también actúan por la comarca. Aquí en el caso de Talavera, pues los vendedores también están por los pueblos y alrededores de los más de 80 municipios que constituyen la comarca de Talavera. Y también y además ha habido varios premios, por ejemplo, en los alrededores de Toledo. Creo que recordar en Yuncos y demás, pues nuestros vendedores ahí están en la calle. Vamos a hacer una mínima parada para un buen consejo publicitario y enseguida volvemos. La OIR lleva 25 años repartiendo felicidad y tocando el corazón de millones de personas. Porque con tu colaboración seguimos haciendo realidad tus sueños y los de muchas personas. La OIR nos toca a todos. La OIR te toca. Porque apostamos por el apoyo a las familias en la vivienda de mayores. Balcón de Gredos, cuidamos de los que más quieres. Visita Balcón de Gredos en la calzada de Oropesa y conoce nuestras instalaciones. Ofrecemos rehabilitación, terapia ocupacional, orientación social y animación sociocultural. Llámanos al 925 45 2101 e infórmate. Si buscas un emplazamiento único donde descansar o celebrar un acontecimiento importante, ven y disfruta del Hotel Finca Canturias. Un 4 estrellas acogedor con 8 habitaciones dobles y 4 suites con vistas al jardín y al río Tajo. En la carretera del Caudete de la Jara a Calera y Chozas, en Toledo, Finca Canturias pone a su disposición la exclusividad y la distinción que la caracteriza. Infórmate en la web www.canturias.com. La OIT quiere celebrar contigo su 28º aniversario con miles de euros para ti. Desde enero, juega todos los días al boteboleto de la OIT. De lunes a jueves y los sábados, la extra. Los viernes, la mega extra. Y los domingos, la super extra de la OIT. La OIT nos toca a todos. La OIT te toca. El bote acumulado hoy, martes 14 de marzo, es de 262.280 euros. Son las 12 de la mañana y 52 minutos, están en sintonía de OIT Radio, la radio de la Organización Impulsora de Discapacitados, en este programa donde hablamos de discapacidad, hablamos de la OIT, por cierto, a colación del último spot publicitario que hemos escuchado, 260 y tantos mil euros ya acumulado en uno de los últimos productos que ha puesto a la venta la Organización Impulsora de Discapacitados, y la verdad es que por ese boleto, viendo el proceso de cómo se va acumulando el dinero en ese bote boleto, un muy buen producto de la Organización Impulsora de Discapacitados. Nos acompaña hoy Javier Gallego, es el jefe de los servicios jurídicos de esta organización. Yo no sé si hay algún tema que no sea jurídico que te gustaría tratar. Bueno, habría que hablar muchas cosas. Además, yo sé que menos de Goya. De Goya necesitaríamos. Además, que Goya es discapacitado. Era discapacitado. Necesitaríamos sí, pues, tres nunca programas. Nunca más estaría justificado. Pues sí, mira, bueno, habría muchas cosas que hablar. Además, sé que tenéis aquí semanalmente un debate con todas las formaciones políticas y que hacéis un programa a nivel nacional donde entra todo tipo de personas con las más diversas ideologías y maneras de pensar. Y el otro día, pues, un tema que estamos hablando de las redes sociales, muy común, todo el tema del impuesto de sucesiones, un impuesto total y absolutamente, el impuesto a la muerte total, absolutamente confiscatorio, que es pagar por lo que se ha ganado en vida, por lo poco que puedas dejar a tus familiares o incluso a tus amigos, pero ante todo a tus hijos. Y decía yo, mira que resulta curioso que todo el mundo se está quejando del impuesto de sucesión, y con razón, y yo desde aquí abogo por suprimirlo, pero nadie dice nada de este impuesto que se sacó el señor Montoro con fecha de entrada en vigor, 1 de enero de 2013, que es el impuesto sobre las loterías. Además, es un impuesto que a partir de los 2.500 euros, cualquier tipo de lotería, pues ni más ni menos que el Estado se queda con el 20%. El impuesto de sucesiones, ahora que Susana Díaz está en el ojo del huracán por muchas cosas, entre ellas por el impuesto de sucesiones, porque parece que se va a presentar. Ahora se va a presentar a la Secretaría General del PSOE, pues se han sacado una norma que declaran en Andalucía, que es el objeto de todas las críticas prácticamente, aunque ese impuesto está instalado en toda España, la verdad, pues y declara exento 250.000 euros del impuesto de sucesiones. Un mínimo, los primeros 250.000 euros no se tributaría. Luego podemos llegar a tributaciones que pueden llegar pues prácticamente hasta el 80%. Pero fíjate, en el impuesto sobre lotería que se sacó nuestro amigo Montoro, ahí es a partir de 2.500 euros. Y nadie ha dicho ni se ha quejado nada. Pero además hay un agravante. En el caso de loterías y apuestas del Estado, de lo que recauda, hay una parte que es un impuesto indirecto, que además lo criticaba y lo ponía en tela de juicio desde el punto de vista del derecho comunitario, el auto que te decía antes de Cáceres. Pero es que del euro que recauda Loterías y Apuestas del Estado, el 30 al 40%, no sé ahora mismo cuál es el porcentaje, pues eso directamente es un impuesto que no se queda Hacienda con ello, lo llamaban el impuesto de los tontos. Porque además se llamó así, además, precisamente la guerra de la independencia, aquello que he comentado yo, que se utilizó teóricamente pues para allegar fondos y recaudar dinero para luchar contra los franceses. Pero es que aparte, a partir del 1 de enero de 2013 y a partir de esos 2.500 euros que eres agraciado, el 20% se lo queda como impuesto. Además, eso no se recupera. Si imagínate que te toquen en la primitiva 1 millón de euros, pues 200.000 euros perdidos para siempre. Entonces, pues bueno, a veces es curioso cómo en las redes sociales, sobre todo, que son la principal fuente ya, lo digo en mi caso y los de muchos, a través de la que nos informamos nuestro criterio, pues ahí nadie está diciendo absolutamente nada. Pero también estamos ante algo que afecta directamente a este colectivo, que afecta a la Organización Nacional de Ciegos Españoles, Y que está muy claro. Yo lo decía, además, ayer subí un post en las redes sociales. Vivimos, España se ha constituido en un auténtico infierno fiscal. Yo no sé hasta dónde vamos a llegar con tipos marginales del impuesto de la renta, que en algunas comunidades autónomas estos años han llegado hasta el 54%. Pero es que no solo es eso. Es que es el IVA, solo las tasas municipales, basura, el IBI, cualquier tasa universitaria. Vivimos en un estado total y absolutamente devorador, insaciable, a nivel no solo estatal, sino autonómico, provincial, una voracidad inmensa a la cual no es ajena las loterías, repito. Me gustaría ver, escuchar y debatir más a la gente sobre este tema tan lacerante y tan sangrante. Montoro dijo, bueno, Montoro hace lo que se le dice desde el gobierno, dijo que eso iba a estar vigente 2 años. Estamos, Manuel, a 12 de marzo del año 2017 y sigue ese todavía. Impuesto, vamos, y garantizo que seguirá de por vida. Si es que hay mucho que pagar, como tú bien dices, pero es que hay mucho que despilfarrar. Hoy leía, no recuerdo el periódico que era, que daba precisamente la noticia de que los 13 ministros que hay en estos momentos en el gobierno, pues tienen a sus órdenes la friolera de más de 125 asesores nombrados a dedo, y que en algunos casos cobran más que los propios ministros. No, estamos hablando de cantidades brutas que oscilan entre los 60.000 y 100.000 euros anuales. Y muchas veces ni son auténticos pesares, pero claro. No es solo este gobierno, sino yo creo que la democracia corrige muchas cosas y hay una bomba de relojería que está a punto de estallar, que esa o cualquier día lo podemos tratar, que es el tema de las pensiones. Yo solo puedo decir que hoy tendremos 8 millones y medio de pensionistas, pero es que cuando nos juntemos la gente que hemos nacido entre el año 60 y el año 85, nos vamos a juntar casi 20 millones de personas. La seguridad social ahora mismo, la caja que se fundó está prácticamente agotada. Yo no sé de dónde se van a pagar 20 millones de personas cuando apenas somos capaces de pagar 8 millones. Entonces, hay temas que hay que coger el toro por los cuernos. Yo creo que estamos ante una situación muy difícil. El mundo está total y absolutamente revuelto. Los extremismos están ganando cada día más terrenos. Tenemos el caso de Estados Unidos. Mañana, pasado mañana, son las elecciones en Holanda. Ya veremos lo que pasa. En Francia, Jean-Marie Le Pen ha dicho que fuera de Europa. Entonces, creo que tenemos un panorama, sí, Manuel, bastante oscuro y bastante negro. Bastante negro. Bueno, pues hemos hablado de todo con Javier Gallego, el jefe de los servicios jurídicos de la OIT. Son las 12 de la mañana y 59 minutos. Muchísimas gracias por la atención prestada y muy buenos días.